Ay, una vez más, la magia que se multiplica. Siete lunas, eso, con mucho ritmo y sabor. Mira qué bonita y sabrosa, es de la tierra colorada. Mira cómo baila la cumbia, la encontré bailando en posadas. Mira qué bonita y sabrosa, es de la tierra colorada. Mira cómo baila la cumbia, la encontré bailando en posadas. Misionera, misionera, déjame que yo te quiera. Misionera, misionera, llévame por donde quieras. En Candelaria supe yo que San Ignacio ya nació. Jardín América me dio, mejor que ahora. A Puerto Rico me invito, luego al Dorado me llevo. Pasé por Wanda y Libertad, y en Iguazú su amor me dio. ¡Eso! ¡Y bien chévere! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? Mira qué bonita y sabrosa, es de la tierra colorada. Mira cómo baila la cumbia, la encontré bailando en posadas. Mira qué bonita y sabrosa, es de la tierra colorada. Mira cómo baila la cumbia, la encontré bailando en posadas. Misionera, misionera, déjame que yo te quiera. Misionera, misionera, llévame por donde quieras. Jardín América me dio la flor que ahora tengo yo. Y a Puerto Rico me invito, luego al Dorado me llevo. Pasé por Wanda y Libertad, y en Iguazú su amor.